After Show número 13, septiembre 29, 2005. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched yet as mortal as his own. Comunicación, medios, tecnología, sociedad, cultura. Esto es el Hiper Show. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Hiper Show, una emisión, un podcast en donde tratamos temas sobre la comunicación, los medios, la tecnología, la cultura y la sociedad. Esta es nuestra emisión número 13, correspondiente al jueves 29 de septiembre, como ya habrán escuchado en la rúbrica. Y seguimos transmitiendo y grabando en vivo y en directo de la ciudad de París. En este Hiper Show número 13 estaremos tratando el tema de el web dinámico. El web dinámico, que también se le puede conocer o se le puede denominar como hipertextos o el hipermedia dinámico, con el cual nosotros convivimos en nuestra vida cotidiana en el internet. Estaremos hablando un poco sobre las tecnologías que hay atrás de esto, sobre a qué se le denomina o a qué nos referimos cuando hablamos del web dinámico. Y también tenemos, bueno, nuestros comentarios, la sección de comentarios y la sección de eventos. Entonces, empezamos. Musik vom Soundtrack des preisgekrönten Kinofilms Alles auf Zucker mit Henry Hübchen. Im Hörensagen in Deutschland Radio Kultur. Y bien, nuestra sección de comentarios, que bueno, se ha venido haciendo un poco una costumbre desde hace algunos hipershows. Estaremos, les comentaré sobre el software, el sistema operativo Mac OS X Tiger, que es la versión 10.4 de este sistema operativo, del Mac OS X. Bueno, les comento esto porque yo vengo usando Tiger desde hace aproximadamente, no sé, tal vez 3 semanas, 1 mes. Pero bueno, tuve que volver a hacer una reinstalación, no en mi computadora, pero sí en la de mi jefe, que bueno, me pidió que le ayudara a hacer la instalación. Es un él usa un PowerBook tanto viejo. Es un modelo 2002 2001, si no mal recuerdo. Y en realidad el sistema funciona bastante bien. Yo estoy muy satisfecho con él. Es bueno, creo que es el mejor sistema hasta el momento que han lanzado, no solamente por las aplicaciones innovadoras como Dashboard, que tal vez ustedes usen si no tienen Mac OS X, tal vez en otros sistemas operativos. Pero bueno, también, tampoco no digo esto por Safari, que incluye ahora el RSS, la lectura de una forma bastante bastante cómoda para los usuarios, sino que más bien las tecnologías que existen adentro, el Core Image, así como el Core Audio, que se viene manejando desde Panther, en realidad hacen del sistema un sistema bastante estable, bastante de gran desempeño si ustedes están buscando un verdadero sistema, o si estaban pensando en hacer el upgrade de ya sea de Jaguar, ya sea de macOS 9, que era de donde yo instalé la computadora de mi jefe, les comentaba, o de Panther. Entonces, les recomiendo que no lo busquen pirata. En realidad, tal vez el precio no sea el más adecuado para un estudiante o para alguna persona que tiene, no sé, que tiene otras necesidades, quiere comprar otras cosas que tal vez son más importantes que un sistema operativo. Pero, bueno, como ustedes saben, el precio es, en Estados Unidos es $129, en Europa es 129 euros, pero si ustedes trabajan en el dominio de la educación, siendo estudiantes o maestros, lo pueden conseguir a 88 euros. Entonces, bueno, pienso que vale la pena hacer el upgrade y pues también al mismo tiempo pagar este precio. Es preferible tener la versión original e instalarla y estar tener la confianza de que todo va a funcionar bien a estar pirateando o esperando a bajar los casi 3 gigabytes que pesa el software desde algún software de peer-to-peer. También les quiero comentar sobre QuickTime Pro, que lo vengo usando desde que yo era usuario Windows, en donde lo promociona Apple como una opción para crear y producir sus propios podcasts. En realidad, si bien propone una interfaz bastante sencilla como para grabar el audio, el pero que yo le veo a utilizar QuickTime como soporte para grabar los podcasts es que después, una vez que ustedes han grabado el audio y que lo pueden editar y que lo pueden modificar, y el archivo que ustedes van a grabar como audio es un formato M4A, que como ya lo habíamos hablado en otro podcast, es propietario, usa la tecnología Fairplay añadida al formato MP3 de Apple, y lo cual, bueno, si ustedes quieren leer este archivo que han creado, bueno, tienen que usar iTunes como software en su sistema operativo, en su plataforma, o tienen que utilizar, si usan algún MP3, algún lector MP3 portátil, bueno, tiene que ser ya sea iPod o me parece que Creative también soporta la lectura de M4A. Entonces, bueno, es bastante, pues no sé, tienen que hacer un paso más para después convertir de este M4A a MP3 y bueno, es por eso que yo no lo uso y sigo usando mi configuración un poco, pues puedo decir improvisada con mi iTunes y con Soundtrack, que habilita que yo grabe la voz, en donde, bueno, no edito nada. Finalmente, la siguiente reseña, el siguiente comentario es acerca del software, la aplicación Quicksilver para Mac OS X, que es en realidad un launcher, que es un lanzador de aplicaciones. Ustedes lo activan, pueden ustedes determinar qué shortcut en el teclado quieren utilizar para activar esta aplicación, y es en realidad una pequeña ventana que se abre y ustedes al teclear las primeras dos letras, las iniciales de la aplicación que están buscando, él va a buscar en todo su repertorio de aplicaciones la que se refiere a la que están buscando. Entonces basta con hacer un enter y va a abrir la aplicación. Esto impide tener que ir a buscar adentro del folder de aplicaciones o ir al dock y buscar la aplicación, o en caso de que esté muy saturado su dock, tener que regresar a este menú de aplicaciones. Se lo recomiendo, Quicksilver, estará una nota en nuestra página de el Hiper Show. Esto es hipercomunicación.com /podcast.html, y también pueden encontrarlo en el blog dedicado al Hiper Show. Esto es everreyes.blogspot.com. Estos fueron los comentarios para esta emisión Hiper Show número 13. Ihmiset eivät ole tielläsi, he tekevät sinulle tietä. Ihan jees. Vuoden suurimman elokuvan soundtrack, Star Wars, episodi 3. En la sección de eventos, o en la parte donde hablamos sobre algunos eventos que suceden ya sea en la ciudad de París o en alguna ciudad cercana, les comento que en el Colegio Internacional de la Filosofía que llevan a cabo bastantes conferencias que de hecho fue fundado y fue director Jacques Derrida en su momento. Antonio Negri, el filósofo italiano, estará participando con una conferencia sobre multitud y metropol el 28 de noviembre en el anfiteatro de la Universidad de París 7. Si ustedes van a andar por aquí este día, el 28 de noviembre, bueno, tal vez puede ser una opción si están interesados en la filosofía de Antonio Negri. Un filósofo que tal vez, bueno, ustedes lo conocerán. En realidad no sé si en este coloquio, en esta conferencia, estará hablando sobre sus investigaciones sobre Spinoza, pero bueno, valdrá la pena. El 5 de octubre, que es ya la siguiente semana, el escritor catalán Enrique Vilamatas estará dando también una conferencia junto con Benoît Jacquot en la Biblioteca Nacional de Francia, aquí en París también. El título es Escribir y filmar, en donde estará hablando sobre su relación como escritor y su relación como en participaciones cinematográficas, tanto como guionista y como colaborador. Y bueno, tal vez ustedes lo sabrán, estuvo involucrado en algunos proyectos de Marguerite Duras y junto con Benoît Jacquot, que también participó con Marguerite Duras, y después en algunas intervenciones con Jacques Lacan también. Esto fue algunos eventos que les proponemos si ustedes vendrán a París. El 5 de octubre, Enrique Vilamatas en la Biblioteca Nacional de Francia, y el 28 de noviembre en el Colegio Internacional de la Filosofía, en la Universidad de París 7, Antonio Negri. Y bien, para empezar con el tema del Hiper Show número 13, el tema de hoy es el web dinámico. El web dinámico, que cuando nos referimos a lo que está atrás de este término, bueno, nos estamos refiriendo a, en realidad, a los hipertextos y a los hipermedios que accedemos y que podemos ver en los navegadores de internet, como es el Firefox, Mozilla, como es el Safari, como es el Opera, como es el Netscape. Y cuando nos referimos al término web dinámico, estamos hablando no forzosamente de animaciones Flash, o no forzosamente de animaciones o de aplicaciones Shockwave de Director. Más bien nos referimos a el texto que se crea, que se genera a partir de una base de datos, es decir, es un texto que está almacenado en un servidor, en una base de datos, y que no existe más que a petición del usuario, del lector. Un ejemplo bastante clásico son las páginas de Google, por ejemplo. Cuando ustedes teclean algún término, es una página que se crea, que se genera a través del algoritmo que crearon Page y Brin en su buscador, en su motor de búsqueda Google, en donde en realidad si buscamos hipershop o si buscamos hipercomunicación, la página que va a generar es una página que no existía hasta que ustedes buscaron, o hasta que ustedes introducieron ese término y dieron search, y dieron buscar. Eso se refiere a que no existe una página predeterminada en la web en donde ustedes puedan acceder directamente a la búsqueda, al resultado de la búsqueda. Es decir, hay que nosotros interactuar con la página, y la página después a su vez va a correr un script en el servidor para acceder a una base de datos, para acceder a diversos programas que existen en el servidor, y así mostrarnos nuestra información. Este fue un ejemplo bastante sencillo de lo que son los web dinámicos, de los hipertextos dinámicos. Pero bueno, la evolución que existe es en realidad en cosas que son cotidianas, en aplicaciones cotidianas. Otro ejemplo que daré antes de empezar a hablar sobre lo que son los servidores, las bases de datos y lo que es el DHTML y algunas perspectivas también que existen a futuro, es los blogs. Los blogs, si ustedes tienen algún blog en algún en Blogger tal vez, o en algún otro, en o utilizando algún otro sistema de publicación en línea como Mambo, como Spip. Lo que estamos haciendo es, en realidad, esa información no es que creemos, no es que estemos creando una página HTML cada vez que insertamos un spot, cada vez que insertamos una nota. Más bien estamos almacenando esto dentro de una base de datos, y al momento de que hemos dicho publicar blog o publicar la nota, bueno, la base de datos lo que va a hacer es recuperar esa información y la va a publicar en formato HTML. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos como desarrolladores, como geeks, si ustedes lo quieren ver también, para crear nuestros propios hipertextos dinámicos, o por lo menos estar enterados cuáles son, qué es lo que hay que saber sobre los web dinámicos, si estamos interesados en creer o si estamos en crear algunos, si estamos interesados solamente en conocer cómo es que estas páginas funcionan? Bueno, en un principio lo que necesitamos es un servidor, que bueno, un servidor no tiene nada de nuevo con respecto de los hipertextos estáticos, que el término hipertexto estático se refiere a una página HTML, una página XML, XHTML, que está disponible a cualquier momento para el usuario, no tiene que interactuar con la interfaz, no tiene que interactuar con el sitio. Entonces, bueno, el servidor lo que hace es que es una máquina que está en algún lado, puede estar en su casa, si ustedes tienen su propio servidor, puede estar en algún otro lado, si ustedes contrataron el servicio de hospedaje para su sitio. Y bueno, lo que hace es espacio, es un disco duro que en donde nosotros guardamos de manera remota nuestros archivos HTML. Esos archivos los podemos guardar en el servidor por medio de una interfase o de un programa que utilice el protocolo FTP, File Transfer Protocol. Algunos programas bastante comunes para los usuarios Windows son FileZilla, por ejemplo, o FTP Expert. Para Macintosh pueden ustedes utilizar Fetch, es el que yo utilizo con bastantes buenos resultados. Mediante estos software, ustedes lo que hacen es hacer casi un copy-paste, un drag and drop de los archivos directo al directorio en donde ustedes tienen asignado su sitio web. Si ustedes crean un nuevo directorio adentro de su sitio web, es como si estuvieran creando una liga en internet en donde ustedes tienen http://hipercomunicacion.com/podcast. Es un nuevo repertorio, una nueva carpeta adentro de la raíz, que es hipercomunicacion.com. De esta manera es como interactuamos con el servidor. Sin embargo, para que un servidor en realidad se convierta en un sistema de soporte de web dinámico, es necesario que a su vez se pueda conectar a una base de datos. Y una base de datos es justamente lo que está atrás de todo lo que es el web dinámico, de lo que ya estábamos hablando, de los datos que se encuentran almacenados y que solamente son mostrados al usuario cuando él los solicita. Una base de datos, algunos ejemplos clásicos también de bases de datos es Oracle, por ejemplo, y la base de datos más la más famosa y la más usada, la open source por excelencia también, es la base de datos MySQL, que es totalmente gratis, totalmente lista para usarse también en sus servidores. Y bueno, en general lo que está atrás y lo que tienen en común todas las bases de datos es que utilizan el lenguaje SQL. SQL, que significa Structured Query Language. Algunas versiones, si bien tienen cambios y tienen diferencias entre cómo tratar este SQL, bueno, todas por lo menos están de acuerdo, o todas incluyen algunos comandos para seleccionar, para insertar, para seleccionar datos, para insertar datos, para crear tablas adentro de nuestras bases de datos y para hacer unos upgrades también, para poner al día nuestros datos cuando nosotros lo decidimos así. En realidad, y esos comandos comunes son, por ejemplo, los comandos select, insert, bueno, no sé, hay varios más. Ustedes pueden encontrar todo un tutorial también para aprender lo básico de SQL en la liga que les había proporcionado hace dos cibershows, en donde hablamos del XML, en W3 Schools. Aquí pueden encontrar un tutorial bastante claro, bastante también eficaz, bastante fiable, en inglés, claro, sobre lo que es no solamente SQL, sino que también de lo que son los demás lenguajes y tecnologías web que se usan actualmente, las tecnologías web de punta. Además de esto, de tener un servidor con una base de datos integrada también, es necesario tener y disponer de otras lenguajes que vamos a tener que utilizar adentro de nuestra página, de nuestro archivo HTML. En primera, y tal vez no sé, pues sí, se puede decir que la más importante, es el lenguaje PHP. Lo que hace PHP al incorporarse dentro de los archivos HTML, más bien al incorporar HTML dentro de los archivos PHP, es comunicarse con el servidor y con la base de datos que está en el servidor, con el fin de poder insertar datos a través de una interfase web, a través basada en formularios, campos de formularios, por ejemplo, y insertarlos en la base de datos, o también recuperarlos de la base de datos y mostrarlos de maneras bastante diferentes, sortearlos, bueno, no sé cómo, he perdido el término en español, es desplegarlos tal vez por autor, supongamos en el caso de, yo estoy viendo enfrente de mí la interfase de iTunes, podemos desplegar ya sea por nombre de la canción, por artista, por año, por tiempo, por álbum. De hecho, en la página también de de hipercomunicación.com, diagonal recursos punto HTML, aquí pueden encontrar también ustedes una forma de hacer este tipo de sorts, de cambiar la información, de desplegarla y de ordenarla como nosotros queramos. Entonces, PHP lo que nos permite es comunicarnos con nuestras tablas que se encuentran en la base de datos. PHP es un lenguaje también que ustedes pueden aprender de manera bastante rápida si tienen ya algunos conocimientos sobre lo que es la programación, sobre lo que son los loops, sobre lo que son los tags también, sobre lo que son las funciones, sobre lo que son los condicionales. Lo pueden encontrar, y la página que tal vez ustedes ya conocen y la que es por excelencia el recurso para aprender y solucionar problemas PHP es php.net, justamente. PHP, una vez incorporado en nuestras páginas, también puede interactuar y podemos nosotros también utilizar otras tecnologías web que hacen también que nuestro sitio se vuelva dinámico, en el sentido no ya de comunicación con el servidor ni de generar páginas en demanda, sino también al momento de la interacción con el usuario. Y es en este campo en donde lenguajes como JavaScript pueden ayudarnos. JavaScript es un lenguaje que se creó por Netscape, que después también a su vez existe una versión incorporada por Windows, por Explorer, y también existe la versión estándar propuesta por el W3C, el World Wide Web Consortium, que se llama ECMAScript. Pero en realidad, bueno, todo está basado en JavaScript. Y si ustedes conocen JavaScript, pueden aprender sin mayor problema ECMAScript, o más bien definir sus funciones, definir todo lo que ustedes programaron en código JavaScript, más bien adecuarlo a lo que es el ECMAScript. Incluso también es muy parecido al ActionScript, que es el que utiliza Flash. JavaScript lo que nos va a permitir es, tal vez, bueno, voy a poner un ejemplo, y el ejemplo que tal vez se puedan escuchar en varios lados, o lo han escuchado en varios lados, es el de impedir a los usuarios, o dirigir o encaminar a los usuarios de la mejor manera, antes de enviar un formulario por internet o antes de comunicarse con la base de datos. JavaScript lo que va a hacer es investigar el DOM, el Document Object Model de nuestra página de internet, que en realidad esto se refiere a la estructura de la página de internet, los elementos que existen, los párrafos, las etiquetas P, las etiquetas A para los links, las etiquetas div para los layers, las etiquetas H1, H2 para los headers. Entonces lo que va a hacer es que va a investigar, va a recorrer como si fuera un árbol nuestra página HTML, y podemos interactuar, podemos incluso a través de JavaScript cambiar la propiedad de un elemento HTML. Es decir, si un párrafo tiene un background, un color de background rojo, al momento de hacer clic en JavaScript podemos hacer también que este color cambie a amarillo, a verde, a azul. Lo que hace JavaScript es que va a recorrer las propiedades del objeto y va a cambiarlas hacia las que nosotros especifiquemos en nuestro script de JavaScript. El de HTML también tienen que ver con las famosas CSS, que se refieren a las Cascade Style Sheets. Esta es una manera de separar el formato, sí, el formato, el fondo, no, el contenido de la forma. En HTML ustedes tienen todos sus elementos, como ya los mencionamos, todas sus etiquetas P, etiquetas A, y el CSS es un archivo que ustedes pueden tener aparte, o ya sea es un script que pueden incorporar dentro de las etiquetas head de su archivo HTML, y aquí definir clases para sus elementos. Pueden definir clases o pueden decir incluso que CSS, que la hoja de estilo trate todos los elementos P de alguna manera, que les dé la que cada que encuentre un elemento P dentro de nuestro documento HTML, bueno, que le dé que ponga un color específico en las letras, que incluso que la font family, que la sea Verdana, que sea Arial, que sea Courier, podemos especificar muchísimas categorías. Y CSS en realidad es un lenguaje no difícil, pero sí es bastante completo, y podemos hacer aplicaciones y podemos darle un look, darle un estilo a nuestra página muy, muy atractivo. Y sobre todo, y la principal ventaja, es que estamos haciendo la distinción, y tenemos por un lado un archivo que solamente se va a dedicar de darle estilo, de manejar los colores de todo lo que se encuentra dentro de nuestra página HTML, y por un lado todo lo que se encuentra en HTML, que es la distribución, que es el ordenamiento de los elementos que vamos a mostrar a nuestros usuarios. Y finalmente también podemos tener por otro lado todo el contenido que va a estar adentro de estas etiquetas HTML, que es el que podemos recuperar también a partir de las bases de datos. Ustedes pueden de esta manera utilizar el DHTML de manera completa, de manera bastante incluso profesional, y pueden ofrecer a los usuarios, a sus visitantes o a sus clientes, si ustedes son desarrolladores, maneras mejoradas, maneras más avanzadas de cómo manejar la web. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después y qué es lo que se está manejando también actualmente? ¿O qué son las perspectivas que se tienen acerca del DHTML? Bueno, eso lo veremos al regresar después de esto. Y bien, ¿qué perspectivas existen para lo que es el web dinámico, para lo que es el procesamiento con servidores, el tratar con bases de datos, el tratar con diversos lenguajes, incorporarlos todos dentro de nuestros documentos HTML, dentro de nuestros documentos web. Bueno, desde el punto de vista de las empresas, de las instituciones que desarrollan aplicaciones para el web, sobre todo, y pondré el caso específico de Macromedia, que se ha venido distinguiendo, bueno, se ha distinguido ya, ha ganado su lugar, sobre todo con el con la aplicación Flash, para crear web, sitios web dinámicos en el punto de vista de las animaciones que existen, desde el punto de vista también de la interacción con el usuario. Bueno, Flash lo que ofrece es ciertamente una manera para crear interfaces, una manera de crear animaciones 2D, no permite todavía crear animaciones 3D, pero también en realidad al aplicar los principios del HTML, del Dynamic Hypertext Markup Language, es la comunicación de Flash con el servidor y también la posibilidad de poder cargar, de hacer un load de archivos XML adentro de las aplicaciones Flash. Esto es verdaderamente lo interesante de una aplicación como Flash. Sin embargo, claro, el pero que existe aquí es que Flash es una aplicación que hay que comprar, que hay que pagar derechos para usarla, que es propietaria de Macromedia, que ActionScript no lo podemos utilizar más que en Flash, y lo cual, bueno, restringe un poco el acceso para las demás personas. Lo que se puede hacer también, o lo que se ha venido también haciendo por parte del consorcio W3C, es la incorporación justamente de XML, como ya lo veníamos hablando desde hace dos hipershows, la transformación directa de documentos en formato XML mediante la aplicación de una hoja de estilo XSLT del lado del cliente, sin tener que ser tratado este documento XML en el servidor, es una manera novedosa, una manera avanzada de tratar documentos estructurados como nosotros los hemos definido. No tenemos por qué ya sujetarnos a las etiquetas predefinidas por HTML, en lugar, como ya lo decíamos también, en lugar de utilizar la etiqueta predefinida P para un párrafo en HTML, nosotros podemos definir nuestra propia etiqueta que se va a llamar párrafo, y mediante la hoja de estilo lo que vamos a hacer es recorrer nuestro árbol, nuestro documento, nuestro objeto nuestro modelo de documento, en donde la hoja de estilo va a buscar todos los elementos que se llaman párrafo y les va a aplicar algún estilo. De esta manera también podemos utilizar en conjunto XML, el lenguaje XSLT, para transformarlo, y podemos también utilizar al mismo tiempo la comunicación con las bases de datos, con los servidores y con hojas de estilo de cascada también, y con JavaScript como interacción también. De esta manera se vuelve bastante interesante el uso de documentos XML en software, sobre todo de última generación, por así decirlo, software recientes que tienen el soporte para tratar esos documentos, sin tener tampoco que estar dependiendo del servidor para hacer este tipo de transformaciones, que si bien también lo podemos hacer a través de la aplicación como Cocoon, que es una aplicación que permite justamente hacer esto, transformar documentos XML a voluntad en el servidor, y de esta manera el usuario lo que va a hacer con ese documento XML es que le va a decir a nuestra página, a la interfaz, va a seleccionar: bueno, este documento XML lo quiero ver en formato HTML. Al dar clic en HTML, el servidor va a transformarlo en HTML. o podemos también transformarlo en formato PDF, en formato RDF, en formato texto, en formato XHTML, perdón, incluso. Son algunas de las perspectivas y de las, por así decirlo, de las investigaciones que se están realizando actualmente en el dominio del web dinámico, sin olvidar también los avances y los estudios que se hacen sobre el web semántico, que esto, bueno, es un tema que es bastante extenso y que ya tendremos la oportunidad también de tratar en otro Hiper Show. Por el momento llevamos 35 minutos, son casi las 12 de la noche, bueno, no, son las 11 y media de la noche. Entonces, bueno, esto ha sido el Hiper Show número 13 del 29 de septiembre. Si tienen comentarios, sugerencias, dudas o simplemente comunicarse con nosotros, nuestra dirección email es hipershow@gmail.com. Nuestra dirección en internet es hipercomunicacion.com/podcast.html. Ahí encontrarán también ustedes diversas formas de poder escuchar el Hiper Show. Pueden hacerlo a través de iTunes, pueden suscribirse también a través de iTunes, pueden hacerlo a través de Odeo, pueden hacerlo también a través de Our Media, en donde estoy grabando algunos de los programas, sobre todo de los primeros programas, porque, bueno, les comentaba ya también que no iba teniendo el suficiente espacio en el servidor. Entonces voy poniendo todos todos los Hiper Shows que hemos grabado en poco a poco en este servicio ourmedia.org. Se lo recomiendo si ustedes también están con requerimientos de espacio en su servidor. Y sobre todo también en la página Nexo, en la estación Nexo Radio. Nexo Radio, que es una estación a través de internet que se transmite desde Miami, en realidad. Entonces, Nexo Radio está disponible también. Bueno, yo la he suscrito en iTunes. Bueno, yo la he cargado directamente en iTunes. Ya les pondré extractos en el siguiente podcast, si me es posible. Ustedes pueden acceder a Nexo Radio desde, si no me equivoco, es nexoradio.blogspot.com. Pero bueno, pueden encontrar también la liga directamente desde hipercomunicacion.com, /podcast.html, y también ahí encontrarán finalmente una liga a un blog en donde, si ustedes quieren dejar comentarios o participar en el foro, pueden hacerlo. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Que tengan buen fin de semana. Saludos a todos. Adiós.